raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en su programa de Antropología Raíces. Están sintonizando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey y también nos están escuchando en internet, www.udem.edu.mx/radioudem. Bienvenidos a todos, ahí ven nuevos episodios de este programa y bueno, más bien hoy vamos a hablar de pues un trabajo de difusión de la antropología a fines de cuentas, pero más bien por televisión. Se trata de hablar hoy del programa Antropológicas que se emite en el canal 11 del IPN. Y para hablar de este programa de televisión tenemos el gusto de recibir a Erika Morales, que es la productora de este programa. Buenas tardes, Erika, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bertrand, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias, agradezco la invitación. No, pues a ti por aceptarla y pues la idea es que la gente aquí en Monterrey se enterara un poquito de este programa que podemos aquí ver por más que todo por el cable o por el satélite, porque bueno, por el canal abierto todavía no recibimos al canal 11 tan fácilmente. Sin embargo, creo que es muy importante resaltar ahí la labor que pues están realizando ahí con tu equipo. Sí. Y pues la idea más bien es presentar el programa de forma muy general para que la gente se entera de qué se trata exactamente. De hecho, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿cómo surgió la idea de hacer una serie así de documentales, de reportajes que se llaman así Antropológicas? Bueno, el antecedente de nuestro trabajo como productora, como Estudio Rizoma, en coproducción con 11 TV México, viene de un documental que hicimos el año pasado para desmitificar el fin del mundo en la cultura maya y más bien promover la riqueza cultural e histórica de esta civilización, ¿no? Uh-huh. Y a partir de este documental, que tuvo muy buen recibimiento por parte del público, nos sentamos Canal 11, Rizoma y el INAH para diseñar un programa de revista que pudiera promocionar de las entrañas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Uh-huh. Creemos que este instituto tiene una labor fundamental, basada en sus tres principios, que son investigación, conservación y difusión. Y esta tercera tarea creo que es de las más importantes porque, de alguna manera, los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia trabajamos e investigamos para la gente, uh-huh, para la nación. Entonces, es importante que las investigaciones no se queden guardadas en informes o en artículos científicos y que la gente pueda conocer pues qué se está haciendo dentro del instituto y a qué hipótesis o nuevas teorías se llega pues con estas investigaciones. Y bueno, pues ese fue el objetivo principal, poder mostrarle y acercar al público a este gran instituto, único en su género en el mundo, que se encarga, como te digo, de la investigación, la conservación y la difusión del patrimonio nacional. Ahora, el público que quieren alcanzar, entonces, es el público en general, no es un público especializado a fines de cuentas. No, no es un público especializado. Nuestro target sí es alrededor de público de los 30 años en adelante. Uh-huh. Sin embargo, la revista tiene un toque juvenil, okay, dinámico, para empezar a acercar no solo al público en general, pero también a los jóvenes, okay, que conozcan qué tipo de disciplinas abarca la antropología, que tengan un panorama más amplio a la hora de su profesionalización, que a la hora de escoger una licenciatura, una carrera, ellos se den cuenta que pues la antropología ofrece un panorama al menos de 7 ramas, uh-huh, y de las cuales se encarga el instituto y forma parte de pues todos estos investigadores que de alguna manera son el motor de la investigación antropológica en México, ¿no? Ahora sí, hablamos de los aspectos, entonces hablabas de 7 aspectos ahí que corresponden a las ramas de investigación del INAH. Uh-huh. Globalmente, ahí ¿cómo se va a regir la serie? ¿Cuál va a ser ahí la guía a lo largo de cuántos episodios, de hecho, va a haber más o menos? ¿Ya tienen una idea? Esta primera temporada son 33 episodios. Oh. Y, bueno, la estructura de los programas es esta. El eje temático, uh-huh, gira alrededor de una charla entre dos investigadores que son especialistas en el tema del programa. Uh-huh. Los 33 programas los dividimos en bloques de 5, bloques cronológicos. Esto quiere decir que en un primer bloque de 5 programas van a ver la primera emisión relacionada con el tema prehispánico, la segunda emisión con el tema virreinal, uh-huh, una tercera emisión con un tema de México independiente, una cuarta emisión que toque temas relacionados con la Revolución Mexicana, y un quinto bloque que toca temas relacionados con la etnografía, la antropología, la etnología. Okay. Y así consecutivamente se van repitiendo de bloques de 5 en 5, tocando distintos temas de estos ejes temáticos a la vez. Bueno, ahora si hablamos un poquito de tu background ahí, de tu, lo que estudiaste, tú eres antropóloga. Yo soy arqueóloga. Arqueóloga, por perdón. La Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestra en estudios mesoamericanos por la UNAM. A ver, ¿cómo influyó ahí tu trabajo, bueno, tu formación de arqueóloga en la producción de la serie? Mira, Bertrand, yo creo que tocas un punto muy importante porque ha sido esencial y determinante para la labor de difusión hacia el Instituto Nacional de Antropología e Historia. De hecho, yo creo que se trata esto de ser pioneros en lo que es el vínculo entre la producción televisiva y la difusión en investigación. Yo creo que mi profesión juega un papel determinante entre lo que es el diálogo de un canal de televisión como 11TV y un equipo de producción y lo que son los investigadores. Uh-huh. Entonces, al estar yo en medio, empapada de los temas y de la labor del instituto, conocer los museos, los acervos, los archivos y todo el proceso de trabajo que se gesta ahí, pero también conocer las necesidades de dar esta información a un público en general y bajarnos un poquito con los temas para que la gente que no se especializa en estas profesiones pueda tener acceso a esta información, nos ayuda a que precisamente, como te decía, la información no se quede en un nivel científico ni en un lenguaje científico, sino que a pesar de ser contenidos muy cuidados, muy precisos y que muestran nuevas hipótesis, también estén al alcance del público en general con un lenguaje accesible, claro, en donde el objetivo es que este público en general se enamore de la historia o se enamore de la antropología y a través de esta revista le surja la curiosidad de ir a visitar un museo o de leer las recomendaciones de los libros que le damos aquí o incluso pues ir más allá, ¿no? Y hasta estudiar alguna de estas carreras. Claro, ahora más bien, ¿por qué haber empezado la serie con el Museo Nacional de Antropología? Bueno, creemos que es un recinto también, al igual que el instituto, único en el mundo. Uh-huh. El acervo que tiene el Museo Nacional de Antropología es reconocido a nivel internacional y además el año que viene cumple 50 años de su construcción y su creación, y entonces por eso decidimos abrir la serie con un recinto tan importante. Cabe resaltar que al diseñar la estructura del programa, al decidir si iba a ser en un foro, vimos la necesidad de aprovechar los recintos como foros. Y entonces, bueno, el Museo Nacional de Antropología, pues era el foro ideal para abrir la serie, ¿no? Por la importancia que tiene a nivel mundial. Ahora, antes de hacer una pequeña pausa, quisiera saber más o menos por dónde van los episodios próximos que podamos ver ahí en la serie que va a ir a resaltar, ¿qué invitados vamos a poder ver? Bueno, ahorita ya se estrenó ayer hasta la tercera emisión, uh-huh, con el tema de México independiente, uh-huh, las causas de la independencia y el inicio de la lucha armada. El próximo miércoles vamos a tener un programa muy interesante, pero sobre todo muy rico en la parte visual, porque abarca el tema de la revolución a través de la fotografía. Ah, muy entonces, bien. Aquí van a estar charlando la subdirectora de la Fototeca Nacional, Mayra Mendoza, y un investigador independiente muy reconocido en estos temas de fotografía de revolución, que es Miguel Ángel Berumen. La charla es muy rica, pero también los reportajes y las temáticas que abordamos alrededor, porque al ser la revolución a través de la imagen, nos damos cuenta de las distintas historias a través de las distintas lentes o visiones. Okay. Y también podemos recrear y desmitificar muchas imágenes que ya han sido muy vistas acerca de la revolución. Por ejemplo, todo lo que es el fondo Casasola y algunos otros fotógrafos que al ser encasillada este tipo de imagen en un solo fondo, pues han sido un poco olvidados. Entonces, desempolvamos lo que es la imagen en la Revolución y le mostramos a la gente la historia de esta época a través de las fotografías, que son, la verdad, impresionantes y pues de un contenido histórico incomparable. Muy bien, Erika. Mira, vamos a hacer una pequeña pausa musical ahorita. Regresamos contigo luego para seguir comentando de pues esta producción muy interesante que es Antropológicas. Gracias, Bertrand. Estamos de regreso aquí en el estudio de Radio UDEM. Están sintonizando el programa Raíces, programa radiofónico sobre antropología aquí en México. Y pues apoyando ahí nuestros compañeros que proponen esta serie de programas que se llama Antropológicas, tenemos el gusto de tener a Erika aquí, vía telefónica, con nosotros para comentar este programa. Erika, si hablamos un poquito ahí de cómo se va llevando la serie, cuándo lo podemos ver, cómo podemos completar ahí pues toda esa serie de programas que van a llevar a cabo al menos para esta primera temporada, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, pues los programas se están transmitiendo los miércoles a las 8 de la noche por Canal 11. Uh-huh. Y la repetición son los domingos a las 5 de la tarde. De acuerdo. Como te comentaba, cada miércoles será un programa distinto en bloques de 5, en donde va a variar la temática alrededor de distintas etapas de nuestra historia. Uh-huh. Y para la gente que no pueda verlo en estos horarios, hay un sitio, un micrositio, en donde pueden consultar pues información anexa a estos programas. Pueden revisar una galería fotográfica, pueden escribir sus comentarios y pueden ver algunas secciones de los programas. En un futuro, ya los programas completos estarán también en este micrositio, así que invito a la gente a visitarlo. ¡Qué padre! El micrositio es 11tv-ipn.net. Diagonal Antropológicas. Muy bien, ahí pondremos la liga en nuestro blog raicesudem.blogspot.mx para que la gente pueda acceder directamente a, bueno, a la página de tu programa, de su programa ahí, Antropológicas. Y ahora, bueno, hablábamos un poquito del futuro, evocando el futuro a, bueno, medio plazo, ni siquiera largo plazo. Entonces, la idea sería hacer un programa que se llevara durante varias temporadas. Sí, esa es la idea. Y poder es, pues no solo contagiar a la gente de estos temas, sino también promover a través de la cultura, pues otro tipo de actividades para los jóvenes, ¿no? Sí, de hecho, te voy a preguntar que lo que hay, si más bien personalmente, ¿qué opinas de la difusión de lo que son los quehaceres antropológicos en México? Viendo lo que se ha hecho hasta la fecha, ¿cómo percibes todo eso? Yo creo que la antropología es indispensable en nuestra vida cotidiana, pero también a nivel político, económico y social. ¿Por qué? Porque si los jóvenes aprenden a observar su entorno y a llevar a cabo sus actividades a partir de esta mirada antropológica, podemos evitar discriminación. A través de la conciencia del pasado también podemos proyectar nuestro futuro de otra manera. Creo que también la antropología ofrece una diversidad lectora y de temas que pueden envolver a cualquiera, ¿no? Entonces, creo que a través de la difusión de este tipo de temas o de este tipo de actividades, aportamos un grano de arena a la composición social de nuestro entorno. De hecho, una difusora importante de antropología pues es el Canal 11 del IPN, que pues año tras año nos sorprende ahí con series que se coproducen con el INAH, o también vemos con el Canal 22. O sea, realmente yo creo que sí hay verdaderamente un compromiso de parte del Canal 11 para difundir la antropología. A lo mejor quisiéramos que sea más, pero ya con este proyecto que se está difundiendo ahorita, emitiendo ahora, realmente creo que es un buen paso adelante para promover la antropología. Entonces, felicidades ahí a la gente del Canal 11 para eso. Muchas gracias, Bertrand. Pues, como dices, creo que es una labor importante, interesante, pero también una responsabilidad muy grande. Sí, definitivamente. Y por eso intentamos, dentro de lo que cabe, no solo cuidar los temas y la precisión de los datos, sino también esta parte del reto que te digo, que no sea un programa dirigido a especialistas, sino al público en general, para que la gente pueda apropiarse de los temas y crear conciencia a través de ellos. Así es también para nosotros en Raíces. Pues muchas gracias, Erika. Vamos a hacer nosotros aquí una segunda pausa. Te agradecemos ahí la participación en el programa y pronto esperamos ahí tener más noticias de este programa Antropológicas en el Canal 11. Muchas gracias. Muchas gracias, Bertrand. Hasta luego. Eso es la última parte de su programa. Agradeciendo nuevamente a Erika Morales, que fue nuestra entrevistada de hoy. Vamos a comentarles unas cuantas noticias más de antropología y de arqueología aquí en Raíces. Primero vamos a comentarles pues varios eventos académicos. Ahí se nota el regreso a clases a fines de cuenta y hay un montón de eventos que se están preparando por todas las partes en el país. Vamos a empezar primero con los que organiza el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Primero, en el Museo del Templo Mayor. Va a ser el octavo coloquio de arqueología y elementos de la vida cotidiana en el registro arqueológico. Es el tema de este coloquio a partir del día 26 de agosto hasta el 30 de agosto, de las 10 a las 14 horas. Es un horario un poco especial. La entrada es libre. Pueden también contactar a Rosalba Nieto por el correo rosalbanietocalleja@hotmail.com para tener más informes. Hay una constancia de asistencia si se presentan a este coloquio. Por otra parte, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pero ahí el del campus Chihuahua, nos propone el primer congreso Carl Lumholtz, que va a tratar de los nortes de México, culturas, geografías, temporalidades. Eso en CREEL Chihuahua va a ser del 25 al 30 de agosto. Les dejaremos ahí el programa completo, que está accesible en la página de lina.gob.mx también, para que sepan más de ese evento que tiene que ver con etnohistoria, en particular con historia, antropología. Vale la pena, ahí es la primera ocurrencia de este congreso. Ojalá haya mucho más. Luego, el CIESAS nos propone dos eventos. Uno siendo, que comentamos la semana pasada con Manuel Hermán, que tiene que ver con el coloquio de internacional de la Mixteca en el CIESAS DF por la delegación Tlalpan del 27 al 29 de agosto. Entonces pueden ir a este lugar. La asistencia es gratuita también. La entrada gratuita, libre. Por otra parte, el CIESAS Golfo nos propone el primer coloquio Discurso de la Imagen en la Tradición Americana del 29 al 30 de agosto. La entrada igualmente es gratuita. Pueden tomar informes a la dirección coloquioimagen@gmail.com para tener más informes sobre este evento que se va a organizar en Jalapa, supongo que en el Museo de Antropología de Jalapa. Por otra parte, nos informan de trabajo para arqueólogos. La bolsa de trabajo de la Red Mexicana de Arqueología nos avisa de un trabajo pendiente, un empleo pendiente en el proyecto Paquime Chihuahua. Ahí los interesados tienen que contactarse con el arqueólogo Eduardo Gamboa en el mail paquimepueblo@gmail.com para tener más informes sobre este trabajo. Aquí en Monterrey tenemos también un evento que se va a terminar hasta el fin de mes, que es una serie de charlas, de eventos culturales, de bailes, que está organizado por la asociación Árbol de Todas Raíces. Se trata del sexto Festival de los Soles, pues por supuesto ahí por el centro de la ciudad, en la sede de Árbol de Todas Raíces y la Procuración de Justicia Étnica. De hecho, también en esos días, el 31 de agosto, va a haber el mitote de danza folclórica aquí en Monterrey. Están invitados ahí a acudir al centro y en particular al Museo de Historia Mexicana, Museo del Noreste, de celebrar la Espanada de los 400 héroes, ahí para tener la programación completa. En los medios de comunicación tenemos entonces el próximo programa de Antropológicas que nos comentó Erika Morales, próximo miércoles a las 20 horas en el canal 11 TV del IPN, repetición el próximo domingo a las 17 horas, como siempre. Por otra parte, el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM nos avisó de la publicación del volumen 47, la primera parte de este volumen de Estudios de Cultura Maya. Hay un artículo muy interesante, en particular de Ivan Sprach, sobre la orientación astronómica de Chichen Itza, donde se hace una nueva propuesta de arqueoastronomía para este sitio. Muy bien, vamos a cerrar este programa. Agradecemos a Checo Becerra en controles y pues les deseamos a todos una excelente semana. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de francés y de arqueología aquí en Monterrey. Hasta luego. Raíces.